La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Ri So-young, miembro del Bureau político y vicepresidente de su comité central, participó en el séptimo congreso del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Ri So-young pronunció el discurso de congratulación. Primero, felicitó calurosamente el cónclave por encargo del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y enfatizó: en acato al propósito de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, el Partido del Trabajo de Corea hará todo lo que esté a su alcance para ampliar y desarrollar las relaciones de amistad y colaboración con el Movimiento Popular de Liberación de Angola en adelante también. Durante la jornada de la cita, Ri So-young se reunió con el presidente de la República y del Comité Central del Movimiento Popular de Liberación de Angola, José Eduardo dos Santos. Además, se encontró respectivamente con el secretario general de la Organización del Pueblo de África Sudoccidental de Namibia, el secretario internacional del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y los jefes de delegación partidista de otros países.